Se abre un nuevo espacio para que las noticias y la música suenen al compás del chamuyo. Conducen Alberto Agostini y Rafael Rodi Rodríguez. Al compás del chamuyo. Los sábados de 11 a 13 por FM Río Gallegos 100.5. Cada día más. Juntos. Hola, muy buenos días para todos. Buen día, Eduardo. ¿Cómo anda, Alberto? Buenos días. Bueno, empezamos la semana activas en la paz política, ¿no? Sí. Con elecciones en otros lugares donde uno puede ir. Es así como una especie de boca de urna, ¿no? De lo que sí, va a pasar. En el noroeste argentino hay un término que solamente se entiende ya, pispeando. Claro, pispeando. Echar una miradita a ver qué pasa, ¿no? Sí, no, fue realmente para algunos una alegría y para otros una decepción el resultado de Salta, donde el peronismo en sus diferentes vertientes se lleva el 80% de los votos. Realmente una cifra impresionante, ¿no? Pero es de destacar también de que no ha sido malo la performance en una provincia históricamente dominada por el peronismo oficialista, por decirlo de algún modo. No ha sido mala la performance de candidatos que, digamos, encabezan corrientes relativamente nuevas, ¿no? El peronismo renovador no hizo un papel tan malo. El Partido Obrero sigue con su 7-8% que ya lo había alcanzado en las últimas pasos. Las últimas habían dado muy bien el Partido Obrero de Salta. Sí, tienen sus diputados. Entre paréntesis, el referente del Partido Obrero de Salta es el hermano del referente del Partido Obrero de Santa Cruz. Sí. Hay un Del Pla en cada punta del país, más o menos, ¿sí? Ahí la capital la ganaron, la perdió estrepitosamente, pero ni. Sí. Bueno, eso es. Esto es histórico, ¿no? En las concentraciones urbanas, habitualmente suelen decir los sociólogos que la sociología en las áreas rurales atrasa y en las áreas urbanas adelanta. No es casualidad que la capital federal siempre le resultó esquiva al peronismo. Y bueno, en la capital de Salta, el peronismo dominante, por llamarlo de algún modo, el peronismo kirchnerista, si es que podemos considerar que Urtubey es un kirchnerista, ¿no? No lo tengo en la foto esa. No, yo tampoco. Realmente en la capital no les ha ido bien. No les ha ido bien y es, si bien se disimula con el maquillaje de las cifras del 47%, etcétera, no deja de ser doloroso esto. Pero es raro, porque usted lo analiza de afuera. Realmente la gente más pobre, la gente más necesitada, donde está la pobreza, donde está la indigencia, siguen votando lo mismo. Y sí. Fue desde 1983 que venimos viendo este fenómeno. Es una especie de síndrome de Estocolmo electoral. Porque, ¿dónde está la mayor cantidad de pobres de la Argentina? En el segundo cinturón del conurbano bonaerense. ¿Dónde arrasa el peronismo en cualquiera de sus vertientes siempre? Segundo cinturón del conurbano bonaerense. Sin embargo, bueno, ellos siguen votando a los que nosotros consideramos que son sus propios victimarios. Ahora, no hay que olvidarse tampoco que hay 18 millones de planes sociales. Sí, pero cuando no había planes sociales, el peronismo también arrasaba en La Matanza, por ejemplo. Los planes sociales, evidentemente, son un factor de presión. De los que reciben los planes sociales, seguramente hay mucha gente que los vota por convicción. Algunos los votan por miedo, porque cada tanto aparece eso de que si no gana el candidato fulano, ya lo conocemos de acá. Santa Cruz se aplicó a rajatabla. O el Frente para la Victoria o el Abismo. Exacto. Pero hay un porcentaje, considero yo, que los vota sinceramente porque, bueno, al fin y al cabo se hacen presentes. Esa es la ventaja de contar con el aparato del Estado a la hora de hacer campaña. Exacto. Y con respecto a los frentes y alianzas que se están haciendo, por ejemplo, yo El otro día estaba viendo a Moró con la Cristina inventando el radicalismo popular. No aprenden, ¿eh? No aprenden. Pero lo aprendieron con Cobos. El radicalismo que él encabezó cuando fue candidato y sacó el 2%, ese sí. No era popular. Y no. Ahora por Porque lo menos. Ahora están inventando el radicalismo popular. Sí, ahora por lo menos se prenden de la popularidad de Cristina, aunque más no sea. Sí, son más estas acciones cosméticas. Del otro lado también se. Costa estaba poniendo fotos de Perón con Balbín. Parece que la moda es que los peronistas quieren captar los votos radicales y los radicales peronistas. Y lo invitaron a Mumo Venegas para la disertación de ayer. Por ejemplo. Entonces, es un gesto simbólico de Cristina para sumar algún que otro radical, no los radicales K, los radicales conversos, que ya sabemos funcionan de otro modo, pero supongo que quizás quieren convencer a algún radical de corazón que por ahí no está conforme con el rumbo que ha tomado su partido a nivel nacional. Sí, alguno captarán, seguro. Pero me parece que Moro no es el más indicado, porque cuando tuvo que poner... Pero es lo que hay. La carne al asador, pues, le fue bastante mal. No llegó. Moro es lo que hay. Es. Capaz que les hubiese gustado el hijo de Alfonsín, pero bueno, el hijo de Alfonsín lo transó, así que se tuvieron que conformar con Moro. Tampoco es muy arrastravoto, me parece. No, en realidad, en este momento, desde el experimento Cobos, que yo creo que ningún intento de sumar a una fuerza extrapartidaria, la famosa transversalidad de la que hablaba Kirchner. En este momento ninguno de esos intentos puede llegar a buen puerto, primero, porque las fuerzas transversales que se pueden unir al Frente para la Victoria representan 0,2%, sí, claro, no. El radicalismo popular, voto. El Partido Comunista Congreso Extraordinario, el Frente Popular de Rebanadores de Salamín en Feta Fina. Claro, todos esos inventos. Que sellos de goma, claro. Prácticamente. Suma en el sentido de que en la foto aparecen gente de distinta extracción como conformando un frente amplio. Pero bueno, los que tenemos un poquito de memoria sabemos quién es Moró, sabemos qué representa, sabemos cuáles fueron sus resultados a la hora de acercarse al poder, ¿no? Y acá en Santa Cruz, la reunión esa de ayer, donde vino Bárbaro, al cual yo respeto mucho, Bárbaro. Sí. La verdad que un personaje es respetable realmente. Uno de los pocos peronistas a los que respeto realmente mucho. Pero el Momo Venegas, lo quisieron traer a la Bullrich, que aparentemente a último momento canceló. Yo creo que le hizo. Negri, que a último momento canceló. ¿Eso le suma a Costa o le resta? Al contrario. Patricia Bullrich le hizo un favor a Costa. Patricia Bullrich, yo creo que es, más allá de que es una persona, su evolución patrimonial quizás sea la de una persona honesta, eso no lo ponemos sobre el tapete, pero es una persona que ha tenido tantas idas y venidas, cambios, y que ha quedado ligada a los momentos quizás más amargos de la historia política argentina, desde la democracia para acá. A mí honestamente me llama la atención, creo que es legisladora, es diputada todavía. Sí. Me llama la atención, yo nunca la votaría, pero bueno, tendrá su pequeño arrastre por lo visto. Pero es un personaje, así como a los que no somos oficialistas nos caen gordos algunos personajes como Delía, como Guillermo Moreno. Yo creo que la persona que mira con simpatía al oficialismo, Patricia Bullrich es una persona que le cae gorda, que se hace odiar con facilidad y que es fácil de pegarle. Al oficialismo. A las personas que simpatizan. Calcule a la oposición. Imagínese. Acá viene imagínese. Un tipo que por ahí duda, dice, bueno, quizás será hora de darle oportunidad a alguien, y de repente la ve a Patricia Bullrich en la mesa redonda. Yo creo que sale corriendo. Así que, Eduardo Costa, si estás escuchando, te hicieron un favor. Sí, pero yo la verdad que no sé quién diagrama estos encuentros y esta... Estos mensajes, porque estos encuentros en realidad, como encuentros, no sirven para nada. No, pero son rounds. Es un mensaje. Son rounds de estudio. Son rounds de estudio. Si hace el encuentro, se ve la repercusión y vemos qué pasa. Bueno, Momo Venegas no mueve la aguja. Patricia Bullrich mueve la aguja para atrás. ¿Quién más vino? Nadie más, bueno. El Momo trajo a alguien que con él, pero Negri, que iba a venir del radicalismo. Y la Patricia Bullrich faltaron. Esto lo analizará cada uno y verá a qué conclusiones llega. pero en mi modesta opinión esto no le suma absolutamente. Pero estamos muy cerca de las elecciones. Sí, cuando sí, guarda sí. Que si baja la aguja, después hay que volver a romper para levantarla, no es fácil. No sé si usted comparte conmigo que hasta el momento Costa venía haciendo la plancha, porque la campaña se la hace el Frente por la Victoria. Claro, Victoria. Exactamente. Me parecía una jugada muy inteligente. Sí. Campaña de muy bajo perfil, inaugurando un local, acercándose a la gente, sin grandes definiciones. Bueno, Costa, los que vivimos acá lo conocemos. Sin definiciones, directamente. Los que vivimos acá lo conocemos y sabemos que, más allá de sus méritos políticos que los tendrá, Costa representa el voto bronca. El voto, exactamente. Costa representa el voto anti. El voto de la gente que quiere un cambio y apelando al posibilismo. Dice, bueno, el único que le puede ganar a estos es Costa, y pero, por eso lo voy a votar. No, se olvide que de esa forma ganó Néstor Kirchner. También. Néstor gana con el voto anti-Menem. El voto anti, es verdad. Porque si no... El problema es qué hacemos después con esos votos anti. Claro, bueno, después, ahora se sale de la coyuntura, después veremos. Cuando se llegue al... Es ahí donde se ve la capacidad de la muñeca política. Pero sí, hay mucho, mucho voto anti dando vueltas que, tragando, como quien dice, una cucharada de aceite, van a votar a Costa o a la fórmula, que obviamente va a estar encabezada por él. Ya no hay tiempo de decidir. Otro. No hay otra alternativa. A la fórmula que no represente ni al peronismo nacional ni al peronismo provincial, que ahora me vengo a enterar son dos partidos políticos diferentes también, ¿no? Con Ley de Lema, seguramente... Ahora tenemos Ley de Lema de nuevo, parece. Claro, pero, a ver... Todavía queda una instancia sí. Para declarar la inconstitucional dentro de la provincia. Tribunal Superior. Y todavía queda una instancia. Suprema Corte. ¿Llegaremos? Si llega a la Suprema Corte, solo la Suprema Corte en 48 horas lo saca y lo manda para atrás, sí, creo. Pero la Suprema Corte también ordenó reponer al procurador Sosa. Sí. Así que, siendo que ya los tiempos son tan cortos, agosto está a la vuelta de la esquina. Yo ya creo que... Vamos con la idea. Sea como sea, a lo mejor es hasta infringiendo, ya están infringiendo la Constitución. Sí, ya están infringiendo. Falta que infrinjan un fallo, otro fallo más de la Corte Suprema, y bueno, pero igual iremos con Ley de Lemas. Yo creo que el peronismo está desesperado porque haya Ley de Lemas, porque si no, las posibilidades, si van separados, las posibilidades que tienen son pocas. Bueno, decía el otro día, creo que Metaza, que Costa ya perdió dos veces sin Ley de Lemas y que va a perder una vez más. En ese momento no le faltaban 7 meses a Cristina para irse. Y en ese momento la fortaleza de Cristina a nivel nacional era otra, el arrastre a nivel nacional. La última vez que hubo elecciones acá fue diputado 2013. Y que yo recuerde, Costa les pasó un trapo con la bandera. Sí, sí. De hecho, quedaron afuera los llamados, llamémosle peronistas históricos de Peralta, ¿sí? Los peronistas no kirchneristas. Como había solamente dos bancas para renovar, una para Costa, una para el Frente para la Victoria, el peraltismo quedó afuera. Así que eso de que ya perdió sin Ley de Lemas es relativo. Era otro momento, otra circunstancia, con un gobierno todavía fuerte. Ahora es con un gobierno que se va, que si gana el peronismo acá y no gana el Frente para la Victoria a nivel nacional, sí, no sé cómo queda un mapa totalmente cómo diferente. ¿Cómo quedamos posicionados nosotros? Queda un mapa total. Y volviendo al principio de la charla, vamos a ir viendo elecciones en distintos lugares que sirven a modo de prueba. Estamos todos muy entusiasmados con los resultados de Salta, pero ahora se vota en Santa Fe. Santa Fe y Mendoza. Donde el peronismo, en cualquiera de sus variantes, tercero o cuarto cómodo. Mendoza se dicen que sí. Y en Mendoza otro tanto. O sea, el entusiasmo, la alegría electoral que puede producir un triunfo tan contundente como el de Salta, de acá hasta agosto, puede llegar a diluirse seriamente con otras elecciones. Claro, ahora posiblemente este fin de semana, el domingo, festeje la oposición. Exactamente. Y después viene la elección previa, que es la de Cava, donde realmente Macri se juega toda la carne al asador. Se la juega, me parece a mí, por esa decisión de él de jugarse por un lado para el otro en la interna. Sí. Porque si no, gana, va. Cualquiera de sus pollos gana, claro. Eso no cabe duda. Pero ahora, ¿qué pasa si gana Michetti? Si gana Michetti. Yo creo que él queda medio descolocado. Sí, si yo fuese maquiavélico, y fuese dirigente kirchnerista en Capital Federal, mandaría en las PASO a todos mis acólitos a votar por Michetti. Claro. Porque les arrucha el piso realmente. Claro. Le sirve más al peronismo que gane votar a Michetti que votar a Recalde, por como ejemplo. Como sabemos que no ganamos en Capital, claro, vamos a cascotearle el rancho, bueno, No le tire idea. Pero usted cree que ya no se les ocurrió. Seguro que se les ocurrió. Acá, la maldad no tiene límites. Realmente, el recién hablábamos fuera del aire la cantidad de gente que está trabajando en las sombras, en lo que hoy se llama la cibermilitancia, el ciberactivismo. Esto es una, también es fruto de la evolución tecnológica, pero es una idea que de la cual el kirchnerismo ha sacado mucho, no sé si rédito, pero las redes sociales están totalmente infectadas de ciberactivistas kirchneristas. Muchos de ellos quizás sean gente honesta, convencida. Pero, por ejemplo, cuando uno se pone a leer los comentarios de ciertas noticias y empieza a reconocer las frases, es cortar y pegar. Son los mismos, sí. O es el mismo mensaje, o es la misma gente. El otro día publiqué en nuestro Twitter, de nuestros escasos seguidores, el 94% son perfiles reales, perfiles comprobados. Casi la mitad de los seguidores de Cristina son perfiles truchos. Y el 40% de los seguidores de Peralta son perfiles truchos. A mí me causa gracia porque ya se conoce. Y a veces los opositores preguntan, ¿qué pasa que no aparece Pirulo? Porque ya saben, ya lo conocen, que saben que es uno de los blogueros que escribe para el gobierno. O lo que se estila mucho, una persona a muchos perfiles, lo que se llama clones. Eso también es, una misma persona puede tener 10, 15, 20 perfiles diferentes. Y cada tanto algunos de esos perfiles caen en desgracia porque lo bloquean, porque lo dan de baja, por lenguaje inadecuado, por lo que sea, y surgió otro. Apareció otro, claro. Exacto. Sí. Pero este se parece también, es un, ¿cómo decirlo? Un fenómeno parecido al de los aplaudidores profesionales de los actos, ¿no? Si uno, bueno, eso pone la cara, por lo menos. Por lo menos pone la cara, pero el que está de este lado de la tarima y recibe esos aplausos que el dinero le brindó, por decirlo con las palabras de la canción, ¿realmente se lo cree? No se lo cree. ¿No será que llega un momento que sí y que viven en la burbuja? Quería hacer un microclima, puede ser, pero no sé. Porque hay fenómenos que nos hablan de que tienen miedo del contacto con el común de la gente. Los aviones privados, ¿no? Quieren bajarse de un avión y enfrentarse a gente que por ahí no es la extracción social que habitualmente los vota. No les gusta. Por un lado eso, y por otro lado estos actos que los aíslan de la realidad, lo que pasó en el aniversario de Malvinas, hacer un acto bajo techo, con entrada restringida, sin porque los veteranos. Porque sabía que iba a pasar algo. O que podía pasar algo. Que iba a dar una silbatida, cosa que no les gusta. Quizás que no pasaba nada, pero no quisieron ni siquiera correr riesgo. Ahí hay un miedito a la repulsa, ¿no? Hablamos del último programa, que bueno, Alfonsín fue al acto de la rural sabiendo que le iban a tirar huevos podridos, y se la bancó a pie firme, lo cual yo creo lo fortaleció políticamente. Estos fenómenos de aislarse de las posibles reacciones negativas del público muestran, son signos de debilidad, cosa que tampoco les gusta dar, ¿no? Cuando se equivocan, redoblan la apuesta, no quieren dar nunca el brazo a torcer porque lo consideran signo de debilidad. Y esto es un signo de debilidad, no exponerse a la opinión pública. ¿Anduvo estos días por la autovía? Cambiando de tema. Anduve por la autovía, paso casi todo. Parecía Londres. Sí. Parecía Londres por la humareda. La humareda tóxica de quemarla. Ay, Dios, ese es un tema que... Si hay un cambio de gobierno, el próximo gobierno va a tener, como siempre se dice... Pero ya actualmente está prohibido la quema de cubiertas. Sí, está prohibido en todos lados, pero nadie da pelota. El próximo gobierno, si es que cambia el signo político, porque más gobierno de lo mismo, a la gente ya le perdió el respeto a los que hacen este tipo de actitudes. Hagamos política ficción. Segunda vuelta, gana Macri. Macri tiene 100 días para enderezar un montón de cosas. No se pueden cortar más los caminos. Y eso se hace los primeros 100 días o no se hace nunca. Sí, sí. No se pueden quemar más gomas. Y eso se hace los primeros 100 días o no se hace nunca. Sí, cuando estaban en conflicto el Ministerio de Desarrollo Social, se cortó esa calle, se quemaban gomas, y ni siquiera estaban los, vamos a decirlo de algún modo, activistas ahí. Prendían fuego y se iban. Y cuando veían que el humito empezaba a bajar, volvían. O sea, lo único que hacían, a renovar el fuego. Lo único que hacían era intoxicar a los vecinos. Realmente, y personal de la salud. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Porque en el caso ahora de los municipales, ¿a quién perjudica eso? ¿A Cantín? ¿A alguien del gobierno? No, perjudica a los habitantes de la zona. Es Cantín más perjudicado, más desprestigiado. Pero no, por eso, pero no le hace nada al intendente. Cantín está contando como los presos, haciendo la rayita en la pared por cada día que le falta, porque ya no le queda nada por hacer. ¿Quién va a revertir 4 años en 3 meses? Difícil. Por eso, pero el daño es exclusivamente es para el al ciudadano común, para el peatón, al que vive, no hablemos del que vive al lado. No, ni hablar. Y yo me pregunto, me ponen una fogata de esas en la esquina de mi casa, interpongo un recurso de amparo para que un juez le ordene a los bomberos, no digo despejar el camino, pero que un juez le ordene a los bomberos apagar ese no fuego. Pasa nada. ¿Alguien me va a dar pelota? No. El ciudadano de a pie está desprotegido. Y ahí tenemos el caso del corte en la Alcorta. ¿Cuánto sí. lleva ya? Gente del barrio ha reclamado, han presentado, han ido a fiscalía, han ido a pero todos lados. Es ese prejuicio de no judicializar la protesta social se transformó en un viva la Pepa. O sea, cualquiera corta. Es más, con 4 no, personas se corta una ruta. Se judicializa cuando alguien vaya a hacer la denuncia. Eso está claro, pero la respuesta es no queremos pero cumplan con la ley. Y lamentablemente acá hay leyes, se han dado vuelta las prioridades. Cuando hay conflicto entre dos leyes, el derecho a expresarse públicamente y el derecho a transitar, se elige el derecho a expresarse públicamente. Esa es la excusa. Bueno, no olvidemos que el presidente Néstor Kirchner fue a cortar la ruta al Uruguay cuando teníamos el problema con vos. Sí, él sí, con sí, todos sí. los gobernadores encabezó el acto. Sí, sí, sí, realmente el ejemplo baja. Claro. El ejemplo casi nunca sube, el ejemplo siempre baja. Y bueno, ahí tenemos las consecuencias. Por eso, esta es una situación que se lleva más de 20 años. 94, 95 creo recordar empezaron los... No, mucho antes, primeros años de Menem. Los cortes de ruta, las quemas de neumáticos. O sea, el piquete siempre existió. Pero la generalización del piquete por cualquier no, cosa... No, piquete por cortar la Panamericana, no se lo permitía. De hecho, hoy en día, antes las noticias decían, hay un piquete que corta Panamericana pidiendo la reincorporación de los obreros de Donohill. Pero hoy en día, directamente, son tantos los piquetes, son tantos los cortes, que la mayoría ni siquiera sabemos cuál es la causa. A ver... A lo que están escuchando, ¿alguien sabe exactamente cuál es la causa del corte ahí frente a la Casa de Gobierno? Yo lo sé porque pasa todos los días, pero... No, la gran mayoría no sabe. La gran mayoría, si lo supo, lo olvidó. Y o ya no le importa. O sea, ya es lo que podría haber sido una causa justa al ciudadano común. Simplemente le rompe las paciencias. Y cualquier cosa que esta gente intente llevar para su molino, se va a encontrar con la resistencia de la sociedad. Y eso es otra cosa que yo creo que los activistas no terminan de digerir. Ese tipo de activismo solo genera repulsa social. Podrá generar algún que otro... No, realmente es... Estoy convencido de que era repulsa social. Así que eso es un tema que se tiene que terminar y, bueno, lo que pasa es que el que diga este tipo de cosas, como lo estoy diciendo yo en este momento, facho. Enseguida sí, el cáncer sí, en la facho, ¿sí? Último tema antes de ir a los invitados. Primer invitado. Hospital Posadas. ¿Qué pasó? Hospital Posadas. El Hospital Posadas es desde la época de la dictadura. Voy a repetir lo que me han dicho, yo hace añares que no piso por ahí. El Hospital Posadas es desde la época de la dictadura un agujero negro de plata. Es un antro de corrupción. El kirchnerismo creyó que iba a poder cortar, digamos, las fuentes de corrupción más groseras, que las obras que están supervaluadas, los insumos que se compran y no aparecen, pero la plata igual desaparece, etcétera, etcétera. Hay varios bolsones de corrupción ahí adentro. Ambulancias, servicio de ambulancias por un lado, proveedores por el otro, construcción, reparación y mantenimiento. Si hay gente que se ha acostumbrado a vivir de esa corrupción. Bueno, pero este director que estaba actualmente Es un nombre de Néstor Kirchner. Es un nombre de Néstor Kirchner. Es el que le hizo la... En el Argerich, el que preparó el lugar presidencial. El tercer piso presidencial, claro. Sí. Y pero, es más, Cristina tuvo varios actos con este hombre. Pero parece ser que a la hora de elegir, este hombre eligió la Corporación de la Corrupción Interna y no su militancia. Pero sin embargo, este hombre hizo varias denuncias por corrupción, lleva 10 meses. Lleva 10 meses, pero le pasó por encima el aparato. Y dice que hizo varias denuncias por corrupción, no sé si no habrá sido quizás a la inversa, que ha tratado de combatir la corrupción y es ahí le cortaron la cabeza. Sí, pero la intervención le corta la cabeza al denunciante y no a los denunciados. Por eso. Caemos siempre lo mismo. En 10 meses hizo varias denuncias de corrupción. Un tipo defiende a su familia a espadazos y la pericia psiquiátrica se la hacen al ofendido, no a los ofensores. Es el reino al revés esto. No, pero el hospital Posadas es realmente lo mismo que los hospitales psiquiátricos en la ciudad de Buenos Aires. No se vayan a creer que es, por favor, que nadie piense de mí una defensa de Macri, pero los hospitales psiquiátricos son una fuente de recursos, de plata fácil, y de mucha plata fácil, para un montón de gente. Cada uno de los internados en ese hospital sale más caro que tener, una familia abonada día por día en el hotel 5 estrellas más caro de la Argentina. Y ustedes saben las condiciones en que están. Bueno, todo eso, las cárceles, todo eso es corrupción. Y es muy difícil drenar todo ese pus. Es muy difícil realmente. Y entonces, ¿qué futuro? Si no lo hicieron en los primeros 100 días, cuando salió y modificó la corte, cuando se le plantó a los grupos de poder, inventó la transversalidad que terminó en la nada, terminó en Moró al lado de Cristina. Si no lo hicieron ahí, ya no lo pueden hacer. La única forma de terminar con esos bolsones de corrupción es un cambio de signo político y que realmente vaya al hueso. Otra no hay. Y cuando uno corta hasta el hueso, duele. La cadena de corrupción es como el narcotráfico. Un soldadito de una villa, un pibe de 12, 13 años, cobra 3.000 pesos por mes. Supongamos que mágicamente terminamos con el narcotráfico. Ese pibe se quedó sin sus 3.000 pesos por mes. ¿Y ahora qué hace? Le va a doler, obviamente. Habrá que inventarle algo. No van a ser 3 lucas por mes, obviamente. Pero algo que le compense la pérdida. Bueno, el hospital Posadas, los hospitales neuropsiquiátricos, las cárceles, esas open door, la doctora Jubileo nunca apareció. Son bolsones que realmente le proveen muy buen nivel de vida a mucha gente que a su vez coopta a otras personas que terminan siendo cómplices chiquititos. Sí, pero son cómplices. Es un eslabón más de la cadena. Y es muy difícil cortar esa cadena porque hasta los eslabones más chiquitos ofrecen resistencia. Eduardo, vamos a la presentación y luego al primer invitado. Nuestro primer invitado.